Después de tanto tiempo hoy te vuelvo a encontrar. Sé que no es el momento para poderte hablar, lo sé. Mírame a la cara y dime que no me amas y yo me iré. Pero esta vez, solo dame una noche. Baby, yo quiero amarte tan solo una noche más. Llevarte a donde yo solamente puedo llegar. Dile al DJ que sube el ritmo pa' verte bailar. Te juro que esta vez no me vas. Todas esas cosas que a ti te enamoran. Pongo a volar tu mente y tú te descontrolas. Y amor, dime, ¿qué hacemos? Si yo solo quiero llevarte, ¿cómo resolvemos estas ganas de amar? Sube el ritmo pa' verte bailar. Te juro que esta vez no me vas a olvidar. Mami, yo quiero amarte tan solo una noche más. Pero qué diablo me hiciste, que me embrujaste. De solo mirarte ya quiero pegarte a la pared. Yo soy así, pa' sentirte cerquita de mí. Propuesta indecente, sin censura. Te hablo al oído, agarro tu cintura. Más dame un chance para recordarte lo rico que la pasábamos antes. Baby, yo sé que tú, como yo, lo estás deseando. Y dime si tú, como yo, lo estás esperando. Baby, yo sé que tú, como yo, lo estás deseando. Y dime si tú, como yo, lo estás esperando. Baby, yo quiero amarte tan solo una noche más. Llevarte a donde yo solamente puedo llegar. Dile al DJ que sube el ritmo pa' verte bailar. Te juro que esta vez no me vas a olvidar. Mami, yo quiero amarte tan solo una noche más. Pina Records, RKM, KNY, OMB, Nexum, Mikey Tones. Dímelo, Mikey. Dímelo, Wally.